Bienvenidos a un Changoleón Podcast más, este sábado 8 de agosto del año 2015. Este podcast grabado en vivo no contiene risas grabadas. Y es el Changoleón Podcast número 190. Oh, 290. Después de 10 años o más de grabación hemos llegado a este milestone, si me permiten pochear, ¿verdad? Un poquito. En este capítulo tenemos que Shui nos hablará de lo que es la vida travesti. Sergio nos hablará de lo que se siente ser un panda atrapado en un cuerpo de humano. Y yo les hablaré de por qué llora el panda, ¿sí? Responderemos la pregunta de la humanidad. Y yo responderé la pregunta de ¿qué se siente jugar Batman Arkham Knight a las 2 de la mañana y que se te vaya la luz? Comenzamos. Team Song. Changoleón Podcast, el podcast preferido de la juventud mexicana. Changoleón Podcast con Jesús Astorga. Changoleón Podcast. Sergio Morales como Sergio y presentando a Miguel Jauregui como Miguel. Actuación especial de Ceci y Leslie. Me gustaría salir por la puerta así de hey, hello. Producido por Enrique Segoviano. Se faltó presentar al podcastero más pequeño de la podcastósfera. Ah, sí, Altair. Que en realidad lo hacen un par de gemelos, porque las leyes laborales no permiten que graben más de 4 horas seguidas. Entonces hay que usar un gemelo. En lo que uno descansa, el otro graba. Entonces tengo 2 Altaires. Pero para la tele, o sea, no, para la radio, para el podcast, solamente aparece que es uno, ¿verdad? Sí, como tipo Full House. Así es. Oye, ¿está buena la pizza? ¿De qué es? ¿De salchicha sin albur? Sí, de Winnie, así de ese que compran ahí de la tienda. De Winnie, sin albur. Sí, te iba a comentar, Sergio, ahorita que dijo Miguel en dirección de Enrique Segoviano, me acuerdo cuando muere Chespirito. Y está un meme de Spider-Man, disculpe, con un sombrero en un escritorio. Disculpe, quiero mandar unas flores al funeral de Chespirito. Muy bien, joven, dirección. Y ya empiezan a salir lágrimas a Spider-Man diciendo, Enrique Segoviano. Perdón, tenía que decirlo. Sí, es Spider-Cholo. ¿Y Bat-Cholo también? Ángel dijo, no he visto Bat-Cholo. Sí, los combinan a los dos. Es Bat-Cholo y Spider-Cholo. Pues me acuerdo mucho también el del cáncer de Spider-Man. Y dijiste algo tan estúpido que a Spider-Man le dio cáncer. Hay una donde está Spider-Man viendo hacia el sol con las manos en la cintura y dice, al fin, después de tantos meses tan duros, me libré del cáncer, por fin. Ah, bueno, vamos a abrir Facebook y vamos a ver qué hay. Abre Facebook y salen 2 sirenitos ahí saltando en el mar, pero con las caras de una chava y un chavo, una pareja. Somos felices, nada nos podrá separar. Y en la última escena está la tumba de Spider-Man Reed. Muy bueno. Tal son los tiempos en los que vivimos. Bueno, lo que se acaba de masticar su pizza, que está muy rica, ¿cierto? ¿No? Ahora nos vimos riquis y fuimos al Domino's en vez de Little Caesars. Nos subimos el nivel fancy. No te oye. Ah, es que subimos el nivel de fanciness. Bueno, en lo que acaban ustedes de comer su deliciosa pizza, y en lo que nos permite aquí el ruido, ¿verdad? Vamos a leer la noticia de que la joven esta que se tomó una selfie que una viejita convaleciente. ¿Qué onda con eso? Ahorita, mira. Esto no se ve en el podcast, pero aquí está Sergio. Pone sus lentecitos, sus bifocales, y luego se hace en los labios, y ahí está la viejita. Entonces ya, pues, creo que ya todo el mundo exige su cabeza en una astilla, ¿verdad? Una estaca. Pero, pues, ¿es una selfie? ¿Qué? ¿Tú qué opinas, Sergio Morales? Que está gacho. Como que la gente no tiene... No la piensa 2 veces, güey. O sea, saca su celular, se toma sus selfies. Me ha tocado ver morras caminando por la calle que de repente sacan el celular para tomarse la selfie y toman tres seguidas, o sea, una con la boca normal, otra con la trompa y luego la otra más trompuda. Y lo haya seguido en su camino. Oye, Susha, a la que se ponen de trompa es la que dicen del pato, ¿no? Sí, la trompa de pato. Pato, este, el dog face. Pero es que ya, pues ya ves lo que pasó en la Wash de Chihuahua. Sí, en el podcast su Coffee Sauce número 8 la semana pasada, bájalo en chocolion.com. Ok, ahí está. Dile, dile, sirve. Ah, sí, pues resulta que dos chavos de la ciudad de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, se pusieron muy románticos y pues ahí en el pasto ahí me fui a pasar la tarde junto con mi negrita, nos fuimos caminando rumbo para la lomita y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía, la hierba se movía, se movía. Bueno, eso hubiera sido en los 80s, pero ahora estamos en los años 2010. Entonces, mientras sucedía eso, hubo alguien que tomó video de esa acción y este subió al internet y explotó el internet, al menos en el estado de Chihuahua. Sí, en la chihuahuosfera. Este, yo debo de, bueno, nos enteramos, yo y yo, pues hicimos manos a la obra, vimos el video inédito en YouTube, todavía estaba ahí, ¿verdad? Antes de que lo bajaran. Yo insisto que es algún tipo de intento viral de alguna compañía de porno nueva chihuahuense. Como Menonita Porn o algo así. O sea, no sé, pero o sea, está demasiado exacto que nadie los que nada más ellos lo vieron. Se ve la cara de la persona que graba, que eso es algo horrendo, o sea, se estás haciendo la malora, ¿verdad? Y aparte se ve como que un poco demasiado ensayada las posiciones que están tomando los jóvenes ahí. Aparte que están volteando para un lado fijamente, sin cuidarse de que alguien venga por atrás de los lados, están volteando solamente hacia un costado. Yo digo que a lo mejor en el futuro veremos ya el video completo, lo podrás comprar en el centro o algo así, por 20 pesos. Algo así va a ser, vas a ver. Yo me espero que algo sea así. Entonces tú piensas que es algo viral para promover algo acá, una porno, ¿verdad? Sí, pero es algo viral, sí. Bueno, yo me imagino que pues les ganó la pasión, ¿verdad? Lo que pasa es que, oye, está el sol afuera, estamos en tiempos en los que todo el mundo trae algún aparato con los que puede grabar video, no es como en los tiempos de antes, que bueno. Sí. Por eso mismo la oportunidad de hacerse famoso, como Kim Kardashian, por tener una sextape. Ahora, ya se me olvidó lo que decir, fíjate. Ya me quedé sin palabras. Se le fue el tren de pensamiento de Miguel, se fue. Próxima parada, tren de pensamiento. En una ciudad, Sergio, ¿tú crees que en una ciudad como Chihuahua capital, tan pudiente, hasta cierto punto, más conservadora? Más conservadora, un poquito más un poquito más conservadora, un poquito más aislada, o sea, no hay tanta mezcla de gente como Ciudad Juárez. Una ciudad más pequeña, ¿verdad? Es, para los que no sepan, es que Chihuahua capital es considerada como muy muy mocha. O sea, mocha y se van a quedar igual así como que, qué reburujado, o sea, no entienden lo que decimos. Rebuscado. Sí, o sea. Bueno, ¿cuál es la palabra que vas a usar? Chuy es la palabra como de, así como de persinado. Ajá. Pero yo diría que Chihuahua es una ciudad un poco más conservadora. Doble moral. Es que nuestra frontera, Ciudad Juárez, Chihuahua, ha ido creciendo. Es un crisol donde se funde personalidades y personas de todos lados. Sí, ándale, está, por ejemplo. Cosa que no sucede a gran escala en Chihuahua. O sea, todo el mundo se conoce a todo el mundo. Es el feeling de que es una ciudad que tiene ese feeling así, como sentimiento, que se siente como pueblo, que todo el mundo se conoce a todo el mundo y los chismes se saben de todo el mundo porque solamente hay pocos modos, o sea, no es así como que 2 millones de personas en una sola ciudad, son menos, ¿verdad? Entonces vieron a esta chica y a este chico en el video de todos. Ah, mira, es el hijo de bla, bla, bla, bla. Es que te vas a quemar para toda la vida y más en la universidad. Si no fuera algún fin monetario. En Chihuahua capital. Yo digo que pudo haber algo de dinero ahí o una confabulación. Ahí se pusieron, ambas partes se pusieron de acuerdo. Oye, mira, vamos a estar aquí, grábanos. Y a ver qué. No sé qué, sí, cómo, de qué manera le van a sacar una ganancia económica, ¿no? Pero el chiste es de que se han quemado mucho en Chihuahua. Se han que quemado es de que se han hecho de mala fama, ¿no? De mal nombre. Y en Chihuahua eso no puede ser. No, no puede ser eso en Chihuahua. Ya es como son, digo, de doble moral. Que sí te... Sí, sí, sí, son. Sí, claro que sí. Las opiniones de Jesús Astorga no representan necesariamente las opiniones de changoleon.com. Y de Miguel Jauregui. Y de Search. Pero bueno, sí son, sí son. Vamos a ver qué pasa. Yo no he visto, después de este escándalo, no he visto evidencia de que se haga promoción de alguna película o de algún sitio web o de alguna compañía, pero ya veremos, a ver. Ya tengo un nombre, se llama chihuahorny.com. ¿Estás hablando en serio? No, puede ser, porque fíjate, ahorita lo voy a registrar porque luego me lo ganan. Ya lo dijiste aquí, pero este... Ahora tengo, legalmente tengo que comprar chihuahorny. Chihuahorn. Altair approves. Chihuahorny. Pero bueno, este es un podcast de cómics, anime, manga y lo que se nos ocurra. No, hace tiempo, ¿eh? No. Tiene rato que no. No, fíjate. ¿Sabes qué? Los otros podcasts de cómics se encargan de cubrir lo demás y yo nosotros, es como... Te la creería si fuéramos así, como que semana por semana y realmente hubiera cosas que cubrir en el mundo del cómic, que ahorita es un poquito estancado. Podríamos hablar de los cuatro fantásticos, ¿ya la viste? Sí, hombre, no he dejado de vomitar. Adelante. Pedazo de... Search es esto de todo, el 99% de las películas. Search es lo mismo en todas las películas. Tengo la teoría de que Sergio en realidad es fan de las películas, pero su acompañante es la persona que le desvía sus opiniones. No, ahí te va, mira. Yo soy fan de Los Cuatro Fantásticos. Cuando yo era niño me tocó leer los cómics de Novedades Editores de Los Cuatro Fantásticos. Me gustaban mucho todo lo de Jack Kirby. Yo probablemente me desconecté de Los Cuatro Fantásticos cuando andaban por el número 100 y cacho de la edición mexicana. Y luego ya después ya me tocó leerlo así de cachitos y cachitos. Entonces, cuando salieron los Cuatro Fantásticos en el 2005, me parecía que estaban más cercanos, mucho más cercanos a los Cuatro Fantásticos del cómic. También por el humor. Porque a mí él, si han leído los cómics de Jack Kirby y Stan Lee, a mí me mata la mole, es chistosísimo, él dice cada cosa. Una vez, ya ves que la mole en los cómics tiene una rivalidad, eso que es como frenemy. Sí, se llevan pesado Johnny Storm y él, ¿verdad? Se llevan pesado. Pero además, en el edificio Baxter, una de las calles se llama la calle Yancy. Y ahí hay una pandilla que de vez en cuando le está jode y jode a Ben Grimm. Entonces, por ejemplo, le mandan regalos y son trampas, ¿no? Para hacer lo que baje y hacerle bronca, ¿no? Y en una de esas, en uno de los cómics en inglés, le mandan una carta donde le pregunta que dónde compra sus pastillas para la fialdad. Where do you buy your ugly pills? Entonces lo lees, cabrón. Yo me torzo de risa con Ben Grimm. Aquí esta película de Los Cuatro Fantásticos no tenía nada de eso. ¿Ya la viste tú? No. No gastes tu dinero, de veras. No gastes tu dinero. La película que fui era como en mayo, marzo, abril. Entonces era como quien dice el la palabra en inglés es greedy. Ando muy posh, no sé qué me pasa. Como que el reboot más así como más... sangriento, un poquito más apegado a la crudeza de la vida real, dirías como algo así más apegado a algo como tipo Batman. ¿Sabes que yo le di una ojeada nomás a Los Cuatro Fantásticos de los Ultimates? Y creo que tiene más que ver con los Ultimates esos que con los Fantastic Four originales. Pero la película se cae. O sea, la primera hora es así como, bueno, y procedamos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, pues? Y no se recupera la película. Oye, este chavo, Mr. Fantastic o Reed Richards, ¿actúa bien, actúa mal? ¿Pudiste juzgar tú la actuación de cada persona, de cada actor, o generalmente está la película mala? Está mala la película. Leí por ahí que ni los actores han visto su película ya terminada. ¿Ibas a decir algo? Sí, mira, te iba a comentar de lo que estaba comentando Miguel de que estaban prohibiendo o recomendando a la gente, a los críticos que habían visto la película, no emitir su opinión hasta después de haberla visto. Bueno, hasta que se fue a la premiere, perdón. O sea, la vieron los críticos y todo, pero el día de la premier es cuando iban a dar su opinión. Se contó eso, fue cierto, falso, fue cierto, hasta donde sé. También que el director no le suprimieron algunas escenas. Muchas escenas de la película. Dice que la versión de la hubiera quedado más chida que la que dejaron. Pero bueno, así es. Miguel es el que sabe de esto. A ver, platícanos bien. Sí, ayer en la mañana. Sí, ayer fue bien, sí. Bueno, el jueves en la madrugada, ¿verdad? Con los reviews empezaron a salir de que estaba mal la movie, ¿verdad? El director inmediatamente dijo: yo tenía una versión fantástica de la película, pero el estudio me obligó a cambiarla y nunca salía a la luz. O sea que supuestamente el guión era mucho mejor de lo que se grabó. Obviamente las manos de los ejecutivos, pues como siempre, echan a perder la película. ¿Cómo pasó con Spider-Man 3? Tristemente, ¿verdad? Pues lo que me imagino que es lo que pasa ya en el proceso creativo. Los creativos tienen una idea y los productores tienen otra. Y los que dicen, los que quieren apelar a diferentes grupos, dicen: tenemos que hacer esto para que sea exitosa la película. Tenemos que meter un drama mamón, tenemos que meter un niño chillón. Déjame pienso, no exactamente, pero o sea la misma idea de que es que no quiero dar spoilers, o doy spoilers de una vez, ¿o qué? A nadie la va a ir a ver. La gente que ya la quiso ver ya la vio, la neta, o sea, tú dale. Pues mira, empieza bien con este niño Reed Richards, que es un niño genio con mucha imaginación. Conoce al niño Ben Grimm, que es un chico rudo, que vive en una junkyard, en un yonke, y se hacen amiguillos, ¿no? Porque él descubre a Reed Richards que anda, se mete al yonke a robarse un convertidor de energía, un transformador, perdón. Camaro 95, hombre. Se las encargaron. Y luego de ahí ya empieza una amistad, ¿no? Y luego ya crecen y tienen éxito con están tratando de crear un transportador de materia. En los cómics de los Cuatro Fantásticos no se trata de eso, se trata de más bien explorar el espacio. Y les cae una onda de rayos cósmicos, que es lo que les da sus poderes, ¿no? Y a estos cuates, ¿no? O sea, no es importante eso. Lo importante en esta película es viajar a otras dimensiones. Que, pues es que, no sé, se me hace medio extraño el... No va, pues, con los Cuatro Fantásticos como origen. Y luego, cuando ya por fin logran desarrollar la tecnología para viajar a otras dimensiones, viajan a este planeta que tiene como una lava verde, como un mutageno verde, como de las tortugas ninja, cabrón. Ajá. Y eso es lo que les cae encima y eso es lo que les da sus poderes. No fue la radiación como en la originalmente pasó. Ay. No fueron rayos cósmicos, fue un planeta de otra dimensión, donde adquirieron poderes por esta como lava de color verde, mocos verdes. ¿Luego? Entonces, ¿esa fue la fuente de los poderes? Esa es la fuente de los poderes. Sue Storm está bueno, ¿no? A mí no se me hizo guapa para nada la chica. Johnny Storm actúa bien, el actor Michael B. Richards. Sí, está bien. Nominado al Oscar. Miles Teller también nominado. O sea, tiene dos nominados al Oscar. ¿Quién es Miles Teller? El Mr. Fantastic, el Reed Richards. Tiene cara de mamila, o sea. No, sí tiene cara de un joven Reed Richards. O sea, lo ves y ok. Y es igual como en la versión anterior de las dos películas, que veías al actor que le hacía de Reed Richards y decías: ese es Reed Richards. Sí, ese es un personaje muy fácil de, como quien dice, de encontrar una cara, ¿verdad? ese actor más. Claro. Cuando actuó en Whiplash. Nuestra película de Whiplash. Muy buena, muy buena. Se merece ganar el Oscar y él actúa muy bien ahí. Y luego sale el papá de Johnny Storm y Susan Storm, que se llama Franklin Richards. Y claro, ya es un señor que es la figura paterna de... ¿Perdón? Afroamericano, sí. Entonces, ¿Sue Storm es la adoptada? Sí, sí. Okay. Pues ya todo el mundo ya sabía ese twist, ¿no? Ya nos habíamos quejado anteriormente de que Sue Storm iba a ser adoptada aquí en esta onda, ¿no? ¿Así en los Ultimates o cómo eran los Ultimates? No. Yo me acuerdo no recuerdo porque no los... Yo creo que había un Storm negro, ¿no? Anteriormente. ¿O no había ningún Unistorm negro? No estoy seguro, Mike, no estoy seguro. Earth 616 o 6. Probablemente ya con los multiversos de Marvel y los multiversos de DC, sí, cómo no, claro, hasta vecinos son. Sí, ándale, algo sí había pasado, ¿verdad? Bueno, no recuerdo. Pero entonces hay otra controversia con Doom, Doctor Doom, ¿qué pasa? ¿Y ya no es presidente de Latveria ni nada? Mencionan que viene de Latveria, no recuerdo si hayan dicho que era el rey de Latveria, como se supone que debe ser Víctor Von Doom. Y este resulta ser un chavo ahí, yo fui el que inventé todo esto está sucediendo por mí. ¿Causó la onda cósmica o qué? ¿Qué pex? Él causó toda la compañía que estaba apoyando a Richards y a todo este grupo para poder construir el transportador de materia a otra dimensión, o la máquina interdimensional, ¿no? Está olvidable la película, o sea, no, nomás te pasa por todo lo que ya has visto en alguna vez en otra película, es nomás como, ok, lo que sigue, y no me gustó para nada. El Rotten Tomatoes tiene 9%. 9%. Ay, canijo, entonces por eso no querían que emitieran su opinión los críticos hasta después de la película. Oye, pero tenía que hacer la Fox, porque ya es que se tiene que hacer una película cada cierto tiempo, ¿no? Si no les quitan los derechos. ¿Por qué les costaba hacer algo chido? No sé, o sea, como que dijeron, vamos a hacer una película, ya. ¿Sabes que me acuerdo de una de las primeras aventuras de los Cuatro Fantásticos? Que descubren que hay unos seres extraterrestres que están en la Tierra para... pues para estudiarle y luego después mandar una flota de dominación en la Tierra. Y lo que hace Reed Richards es que los hipnotiza para que ellos mismos... se transforman en diferentes seres, ¿no? Se transformaban seres humanos. Ajá. Pero Reed Richards los hipnotiza para que se transformen en vacas. Y así se quedan como vacas. Órale. No. Wow. Bueno, pues algo más que quieran agregar. Antes de seguirle con otro. Otra cosa que estábamos esperando que hubiera alguna escena postcréditos y no hubo escena postcréditos, lo que hubo era un aviso de que esa película había apoyado a 15,000 familias, a 15,000 personas. O sea, es como un anuncio velado de que por favor no piratees la película, me imagino. Ah, ok. Bueno, vamos a seguirle con otro tema. Pues, quería comentarles. No vayan a verla, por favor. Sí, bueno. No la vean, por favor, gente. No, pues ya que vamos a tocar el tema de los cómics, ¿no? Fíjate que me chuté hace poco un. Quería hablar de dos cómics, obviamente, aquí. Uno se llama. Como pueden, se llama Las Aventuras de Hergé. Desgraciadamente en el cómic que bajé no vienen los nombres completos de los autores, pues Boquet, Fromental y Stanislas. Entonces se trata de la vida de Hergé desde que estaba niño, que la mamá para que no... estaban las mamás, las amigas de las mamás tocando piano y lo tenían ahí para que se quedara quieto. Ahí escucharon la música y no, él iba con su hermano y se lo llevaba a la cocina y ahí se ponía a jugar con él, pero la mamá como veía que no, nomás el cabrón no se podía comportar, lo que hacía es le daba papel y le daba colores para que se pusiera a dibujar, que era la única manera en la que lo podías tener quieto, ¿no? Y vas pasando desde la niñez hasta cuando está jovencito, que está en sus 15, 16, que estaban en una escuela católica y él también se ponía a dibujar. Y uno de los padres decía, oye, es que está muy padre como dibujas, deberías de seguirle en esto, ¿no? Entonces ya empiezan a hacer cómics por encargo de Tintín. Empieza a usar algunos personajes que los de la iglesia le están recomendando. Y ya pues empieza a tener éxito, pues ves los primeros dibujos de Tintín como son, ¿no? Todos rústicos, pero estaba padre porque llegaba a estaciones de tren y la gente lo quería mucho. Hasta había un actor que tenía contratado que se vestía de Tintín y andaba con un perrito que era Milú. Y te cuentan entre muchas cosas cómo... Oh, espérame. Entonces el perrito sí existió de... No existió tal cual, pero pues lo llevaba el actor para que se vea lo más real posible. Oh, okay. Sí, saliendo de la iglesia. Entonces es la vida de Jergué, como en sus años mozos, cómo va creciendo y se va convirtiendo poco a poco en el autor de Tintín. Sí, también se como la novia que tuvo con la que nunca se casó. Con la que nunca se casó, también te dan lo enfermizo que era Hergé cuando conoció a Andy Warhol, que de hecho él tenía un original de Andy Warhol en Nueva York. Él se junta con, cuando se casa, los amigos de Hergé, como regalo de boda, le regalan un original de Warhol. Ahí lo saluda, lo conoce, se estrechan las manos. Y también los también las broncas, perdón, es que está la hermana de Miguel, no es Miguel, la novia de Miguel. Ay, Dios, ¿cómo no? Sí, pues para que estén en el mundo. Piensan que muerde el micrófono o algo así, no sé. A ver, entonces vamos a presentar aquí a mi hermana Erika Jauregui. Sí, a ver, pues acércate, o sea, no muerde, o sea. Como que la gente ni que estuviera viéndolo, o sea, no hay cámara aquí. Mi hermana Erika Jauregui, buenas noches, Erika. Le gusta construir su voz hasta como a los... ¿Hasta cómo se acostumbraste a tu voz, sir? Como a los 100 podcasts. Sí, era hace como 5 años, sí. A ver. Hola, buenas noches. Y luego. Soy Erika Jauregui. Ya sabíamos. ¿O sea, hay algo más? Pues, ¿quieres que te diga Miguel Jauregui? Ah, ya sabes mi nombre, ah, qué padre. A ver, preséntanos aquí a tu querido Héctor. ¿Sí? Mira, les presento a Héctor Portillo, que le encanta el fútbol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Todos rojos, mira. Es que esto es algo nuevo para nosotros, o sea, un micrófono nos cohíbe, ¿sí me explico? Héctor sí natural, o sea, se ve que hace. No, hasta eso no. Siempre impone. Ahora imagínate con una cámara. No, pues por lo menos no hay cámara. No, hombre. Antes teníamos cámara. Era una huecamecita. Una pregunta, ¿te gusta mucho el fútbol? Sí, porque sí, aquí podemos hacer un deporte, Chuy. Esto es... ¡Deporte, Chuy! 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Tenemos y featuring... Invitado especial, Héctor, el novio de Erika. Qué bueno, qué gusto me da, carajo. Me da gusto. Qué bueno, gracias, señores. Ya tenemos 2. Empecemos rápidamente nuestro deporte, Chuy. No teníamos nada preparado, pero pues empecemos rápidamente con las tristes noticias, ¿no? Se nos acabó el sueño Libertador. Este miércoles fue la final de vuelta de la Copa Bridgestone Libertadores. Se jugó en Argentina, en el estadio de River Plate. Era River Plate contra Tigres, juego de vuelta. En la ida habían quedado 0-0. En la vuelta, pues desafortunadamente gana River 3-0, con arbitraje medio imparcial, entre broncas y demás, que el equipo de Tigres dominó, pero el orgullo copero de River Plate sale a flote. Y pues gana 3-0, con lo mismo que se dijo siempre, ¿no? Si ganaba Tigres, que era campeón de la Copa Libertadores, sí, se podía llevar el trofeo a su casita, bueno, a su club, pero no podían ir al Mundial de Clubes porque era un equipo invitado por Conmebol. Héctor, ¿quieres decir algo? Por favor, sí, be my guest. Bueno, pues la verdad sí era pues un sueño para la afición mexicana no poderse traer por primera vez esta Copa Libertadores, pero pues tristemente con todos estos escándalos que en los que se ha vuelto en, visto envuelto la FIFA y demás, se veía históricamente, creo que pues Conmebol no dejaría que un equipo invitado pudiera llevarse esta copa, ¿no? Tristemente no podemos terminar de creer en el fútbol y menos en medio de esta, pues de esta crisis que envuelve ahorita al mundo del fútbol. Pero bueno, Tigres creo que un digno finalista, un buen rival, no la supo meter en el volcán y creo que eso le vino a pasar factura, pero pues bueno, tres equipos mexicanos ya que llegan a una final, esperemos que, pues que la cuarta sea la vencida, Chuy. Fíjate que yo decía que si no era ahorita, íbamos a y se iba a tardar un buen rato para que otro equipo volviera a llegar a una final. Yo pensaba que a partir del 2009 no iban a haber equipos mexicanos en la Libertadores porque se le ponen al brinco a Conmebol. Acuérdense que fue cuando estaba lo del virus H1N1. Y eso fue... Sí, lo que pasó es que fue la Copa Libertadores del 2009, que están jugando Chivas y San Luis. Pasan octavos de final y ningún equipo quería venir a jugar aquí los octavos de final. Entonces dijeron, ok, pues no juegan. Entonces las Chivas y San Luis, ¿sabes qué? Pues no vamos, no jugamos, no queremos jugar. Y como que Conmebol dice, ay, se nos van los dos equipos, patrocinadores, se nos van más derechos de tele. No, muchachos, no, miren, vamos a hacer esto. Para el 2010 van a jugar la Copa Libertadores, pero la van a jugar desde octavos de final. ¿Qué les parece? Y dije, ah, así sí va la mija con el señor. Y esa vez fue cuando llegó la Chivas a la final. Voy a interrumpir aquí esta sesión deportiva. Héctor, ha relucido el dato que eres un fan de toda la vida del Club América. Ahí preguntan aquí. Héctor Portillo ya está registrado, sí. Aquí nuestro compañero Jesús es también nacido, pues básicamente de aficionado a los Santos. Dinos tú tres razones por las que tú crees que el América es el mejor equipo sobre la faz de la Tierra, capaz de la Vía Láctea. Adelante. Pues mira, quizá por las ligas tan competitivas que hay en Europa no podría decir que es el mejor equipo de la Vía Láctea, pero del equipo del fútbol mexicano sí te podría decir que es el equipo más grande, ya que es el equipo más triunfador en toda su historia. Es un equipo al que no eres indiferente, o lo amas o lo odias. Creo que todo el mundo está al pendiente de lo que le pasa al América, si gana, si pierde, si hace lo que haga, ahí está dentro. Y bueno, pues tiene también el billete, ¿no? Tiene el billete para ser el equipo más grande también por la parte económica, ¿no? Comprar lo que necesita, sus fuerzas básicas las ha trabajado muy bien. Creo que esos son tres motivos por los cuales podemos considerar a las Águilas como el mejor equipo de México, ¿no? Por arriba de las Chivas, que quizás es el más popular, pero pues la grandeza la podemos medir en esos títulos. Muy elocuentemente postulados tus puntos, Héctor, gracias. 12 títulos. Ahora, ¿contrapuntos, por favor? No tengo contrapunto. No, odio a la América, pero no puedo decir, no te puedo decir que el que le va a la América es maric. No. Simplemente no le voy a la América, pero 12 títulos, ahí están, 12 títulos. Pero lo odio, o sea, no te es indiferente. No me es indiferente. Que como tu punto fue que lo odias, ¿no? O sea, no le vas a la América, pero mencionaste lo odio a la América. Entonces, o lo apoyas o lo odias. No somos como un equipo, no sé, como, digo, no quiero mencionar algún equipo que luego la gente se me vaya a sentir, pero, pues bueno, el actual campeón, ¿no? Santos, que ahorita empieza el torneo con 3 derrotas y ni a quién le importe, pero si hubiera sido el América, no, hombre. Ya estarían ahorita que tráganse al piojo y que no sé qué. Mira, te voy a decir lo que va a pasar. Van a traerse al piojo. A Miguel Herrera lo van a contratar para el Santos. Vas a ver. No, pues va a estar bueno. Ya, te digo. Es que fíjate, toda la gente que conozco. Fíjate que ningún familiar le ha ido a la América. No es odio. En este comentario. Pero no he tenido así que un primo. O el sobrino del primo, del hermano. Ni uno no le dan a la América. Es más, mira, una vez me puse una playera de la América. Lo admito porque está muy bonita. Era la del 96, una Adidas, que tenía el logo en grande amarillo. Como era como amarillo cafezoso, con las tres líneas al lado. Esa estaba muy bonita. Lo admito. Algún día te invito a que te pongas una playera del Santos. Porque no da sarpullido ni da sida. No salen ronchas, no pasa nada. Yo ya me puse la de la América, no me pasó nada. ¿Algo más que queramos agregar? Pues bueno, pues ya que estamos en el tema. No, esto no es de fútbol, pero desgraciadamente ya se admitió. Hubo un escándalo ahí con el Comité Olímpico Mexicano porque la Federación de Natación alteró los tiempos de algunos nadadores. Así es que el castigo, señores, se viene. Se viene a ver qué pasa, si no los castigan baneándolos o bueno, expulsándolos. Si es que ganaron medallas, se las pueden quitar. O lo peor es de que no vayan a los Juegos Olímpicos del 2016, los de Río de Janeiro. Exactamente. Y es donde más la libran los clavados, ¿verdad? Bueno, ya para terminar aquí, Héctor, tu opinión del tema Herrera. ¿Era merecido que le cachetearan a Martinoli o a García? ¿Qué es tu opinión acerca del asunto? ¿Se compló? ¿No compró? Pues mira, yo sí estuve de acuerdo en la decisión que se tomó de correrlo. Creo que eres una figura pública, eres entrenador de la selección mexicana, no puedes reaccionar de esa manera, eres sujeto a críticas, todo el mundo va a hablar y pues no te puedes enganchar así con ningún personaje, ¿no? Sí creo por otro lado que pudo haber sido un complot, ¿no? Ya había caído mucho el rating del Piojo Herrera entre la gente, que al principio fue un boom, que nos llevó al Mundial, que el Mundial se hizo un buen papel, pero después de ahí realmente vino abajo, ¿no? Con sus comerciales, se decía que se dedicaba más a hacer comerciales que a entrenar al equipo, que a sus visorías, que no sé qué tantos jugadores llamó en todo este año, pues nada más para experimentar. Sus dos equipos, uno para Copa América, otro para Copa Oro, inexplicable. Pero no, me pareció una buena idea y pues como americanista te digo que ojalá regrese pronto, ¿no? Que en el América sí lo extrañamos, sí creo que es para un equipo del fútbol mexicano, la selección se le fue a las nubes, pero sí, pero pues lo preocupante ahora es ver a quién van a traer, ¿no? Eso, a ver quién se quiere echar ese torito al hombro. La Puente dijo que nunca jamás, el Vasco tampoco dijo, no, ya mejor voy a cerrar los partidos a Europa, ¿verdad? Y luego, ¿puede dirigir a Aguirre todavía o ya lo bajaron? Sí. ¿Qué pasó con eso de que había amañado partidos en España? Ya es que pues, se dejó la selección japonesa. Se iba a hacer un juicio, pero muchos de los implicados no los encontraron. Ahora sí, vamos con lo de la selección de la Copa América. Es que la CONCACAF le dijo le dio el ultimátum a la selección, a la Federación Mexicana, de que no iban a llevar al equipo a la Copa América. Les estaba prohibido. En caso de que lo hicieran, no iban a jugar la Copa de Oro. Por eso llevaron al equipo alternativo. Y también, como le estábamos comentando Héctor en la tarde, a muchos jugadores les preguntaban si querían ir a jugar. También eso está mal, es una selección. O sea, si yo tuviera el nivel, me gustaría ir a una selección a los dos torneos. Pero sí, eso pasó, Héctor, porque CONCACAF le dijo que no. Lo bueno es que se pusieron menos, aunque fue el mismo resultado, como en el 2011, ya es que dijeron que mandaron un equipo sub-23. Esta vez dijeron, bueno, manden un equipo alternativo, pues, pero no manden el equipo A. Ya, pues eso fue la explicación. ¿Algo más que quieran comentar antes de irnos, Héctor? Gracias, Héctor. Héctor Portillo. Portilla, perdón. Gracias. Muchas gracias, gracias por este espacio. Viva la América y el Espíritu Santo y arriba el Santos. Y esto fue Deporte Chuy. Gracias, señores. Eso lo dije alguna vez en radio también. Bravo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y regresamos aquí comiendo pizza todavía. ¿Sus va a la controversia aquí en Deporte Chuy? Todavía. Agarraron a media pizza, a medio pepperoni. Oye, quiero preguntar aquí algo. Desli, de verdad, antes de por ahí. Rápido, una preguntita nomás, rápido, aquí. Así rápido, en corto, no te quiero quitar mucho tiempo. Te iba a preguntar desde junio, tu opinión de acerca de Kingdom Hearts 3. Tú tenías que como 2-3 años cuando apenas eras una pequeña niña jugando Kingdom Hearts en PlayStation 2. Ahora 20 años después, apenas sale el tercero. ¿Cuál es tu opinión? Pues todavía no anuncian que ya salió, o sí, que va a salir, o sí. Pues ya se lo anunciaron, pero pues... que va a salir como desde hace casi 2 años. Y bueno, no, pues pues tengo muchas esperanzas para ver que ya por fin, después de esperar desde el Kingdom Hearts 2, de estar tanto spin-off, ya por fin tener al final. Supuestamente va a ser el final ya de la saga de Anthem. Ya ni se acuerdan los personajes, ya tienen como 15 años de que jugaste el... Un chorro de personajes y la historia es un desastre, es todo un nudo. Está canijo ahorita ponerse al corriente con ellos, tienes que jugar todos los juegos para saber. De PSP, el de 10. Todos, hasta el que hubo para celular, que es el... no me acuerdo cómo se llama. ¿Para celular? ¿Y cuenta? ¿Es parte del canon de la historia? Y creo que el que va a salir otro nuevo también va a ser para celular. ¿Y son canon? ¿O sea, son parte de la historia real? ¿No son así nomás spin-offs? Después de que lo terminas al último, pues sí tiene así como... Colabora poquito la historia, pero lo tienes que jugar para saber que hay algo al final que vale la pena. ¿Todo el Wikipedia, el wiki así completo? No, yo creo que ni leyendo el Wikipedia la vas a hacer, porque te digo, es todo un drama... No, tienes que jugarlos todos. ¡Ay, qué flojera! Pues al principio está bien. También el manga, ¿no? También el manga. ¿Y te das cuenta para la historia? Sí, bueno, de hecho está basado en los juegos, pero creo que hay unos que son como adaptaciones de las novelas que hay de Kingdom Hearts. ¿Hay novelas? Tienen novelas, así que pues tienes que leerlas. Esas no las he leído yo porque pues no he encontrado traducciones, ¿verdad? Pero sí hay novelas que tienen ya con más detalles de la información de los personajes, de la historia y de todo eso. Backstory acá. Backstory, sí, para confundirte más, hacerte más bolas. Medio flojera. No, sí vale la pena. O sea, porque mucha gente se va con la finta de que es un juego como para niños chiquitos porque sale Mickey Mouse y Donald y así. Pero ya te vas adentrando y vas viendo que hay más drama y esta vez otro lado de los personajes que no te imaginas que ves en la casa de Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? Pero no, sí está muy padre. Y aparte, pues la combinación de los personajes de Final Fantasy y todos esos, pues está bien. Pero ya me estoy hartando la espera ya. Creo que voy a estar en 40 años ya cuando por fin No, dímelo a mí con Shenmue. El último que jugué, Shenmue 2, era en el 2002. Y se quedó así como que continuará, así a medio golpe. Y apenas va a salir el 3. Es como a final de 2017. O sea que lo jugué cuando tenía como 16 años, 18 a lo mucho. Mira, ya cumplí 34 cuando salga este juego. Pues dímelo a mí, ya no me acuerdo ni qué pasó en el último. ¿Qué edad tenías tú cuando salió Kingdom Hearts 2? Cuando tenía Kingdom Hearts... pues no me acuerdo, que fue como en el 2005 que salió. No, fue en el 2003 o con... A ver, search por favor, de volada. Sí. Chécate Wikipedia, ¿en qué año salió Kingdom Hearts 2? Del celular, se llama Recoded, que estaba bien malo, por cierto, pésimo juego. Era para celular, no, pues quién sabe, pues salió en Japón hace un montonal de años. Lo hicieron una adaptación para el 10. Sí, no, sí, ya ves, en el 2005, pues no sé cuántos años tendrían ese entonces, como unos 20, 21, tal vez. Ya voy a cumplir 29. Así que tengo un chorro mil de años esperando. Sí, te salen. ¿Qué le pasa a Square? Desde la segunda. Kingdom Hearts 1 salió en el 2003. Fíjate, salió el 358-2. Y luego salió el Birth by Sleep. Y luego salió. ¿Sleep by Birth? No. ¿Cuál otro salió? Pues el Dream Drop Distance, el que se fue, el salió para el 3DS. Y pues este nuevo que va a salir. Y creo que otro salió, pero no, se me viene ahorita a la cabeza. Ya sacaron como colecciones en PlayStation 3, ¿no? Sí, remakes. Mejoradas. ¿Tiene alguna mejora por? Kingdom Hearts 1.5 y 2.5. Sí, pues son, salud. Son la como la nueva versión más HD de los juegos viejitos. Creo que el primero es el Kingdom Hearts 1. El Chain of Memories y el el 300, creo que los cutscenes del 358. Ya la segunda, creo que es del segundo, del Birth by Sleep y de... ay, creo que del Recoded. Creo que de ese es el que... ¡Grota! ¿Todo eso? Y eso que ni no han avisado si van a sacar otra versión HD del de Dream Job Distance. A ver. ¡Qué hueva! ¡Qué flojerota! ¡Qué paciencia tiene! Todos esos juegos son en el... en la extensión de 10 años, ¿no? O sea, no es... Casi cada año han estado sacando algo nuevo de Kingdom Hearts. Aunque sean puros revamps o lo que sea, han estado sacando. Ajá. O sea, el chiste de que no puedes tú esperarte casi 15 años de que se acabe una sola historia. O sea, a menos que sean juegos super caros como Metal Gear, que ya van 5 de la historia principal y ya son casi 20 años, ¿verdad? O Shenmue, ¿verdad? Pero Shenmue porque pues se quedó sin compañía. Pero sí que flojera. Oye, que, o sea, niños que jugaron Kingdom Hearts ya pues ya tienen hijos, sí, ya. Ya están acá middle age y todo y siguen jugando Kingdom Hearts. Sí, ya ves tu servidora. Te creas, sí, ya toda entrando a los middle age. Ya por fin saldrá Kingdom Hearts. Vamos a morir en paz. Te quitas de la cultura, ¿no? Viejito muere de comedia de cultura de Kingdom Hearts. De buenas. La larga espera. Dale por tu información. Ahora, Ceci hará su cara de interventora de gobernación y ya será la fe y legalidad de este podcast. Ahora sí nomás. Ya está. Sí, no se pudo ver, pero sí le hizo. Y sí, continuamos. Volviendo a las aventuras de Ergué. Sí. Ah, pues muy recomendable, señores, muy recomendable. Se los... véanlo, te digo, están para los pasajes. Bueno, ya. Vamos a hablar de otro manga. Un manga, perdón. Se llama The Voynich Hotel, de Douman Seiman. El nombre del autor es un manga de 3 volúmenes. Son como más o menos son cada capítulo consta de 7 páginas a lo mucho y trata de la historia de un hotel que está en una isla ahí cerquita de Japón, que es un pedacito, es una islita, ¿no? Y el protagonista se llama Taiso, es un ex yakuza que se roba el dinero de una organización donde él estaba, una organización parte de la rama de los yakuza, y se escapa del país esperando a su hermano que nunca lo ve, y se acomoda en ese hotel muy peculiar, donde el dueño usa una máscara de luchador porque fue alguna de luchador, y él se va a esconder ahí. Conoce a una de las mucamas que se llama Elena, que está padre porque, te digo, se enamora de él de volada, o sea, sí, hay como que un clic entre los dos, y como para el quinto o sexto capítulo ya empiezan a salir, ya los ves que salen, la chavita está, ya es grande, está en sus es una bruja, pues nunca le dice a Taiso es su nombre, Taiso, y... Estamos viendo un video de niños atropellándose con juguetes. Malos y se meten cada golpe. Pero bueno, y luego se enamoran. ¿Y lo que pasó? Ah, pues empiezan a salir. Pero el chiste es de que ella empieza. Es una historia de 3 brujas que vienen en la isla. Y dicen que tienen poderes, pero nunca. Todos dicen que están muertas. El chiste es de que hay una asociación de asesinos que es como una especie de countdown. Están clasificados por número y Daiso es uno de ellos. Entonces mucha gente lo está buscando, que no son precisamente los yakuza, son asesinos y van por él. Pero pues Elena es la que lo salva. Está muy padre. Ella tiene una hermana que también es mucama, pero casi no habla. Y resulta que hace mucho tiempo, en una invasión de un ejército español ahí, pues no podían el ejército para matar a las 3, hasta que a una hermana la desaparecieron, la enterraron viva, a la otra la destrozaron, lo único que quedó el corazón, y la hermana Elena es la única que quedó completa de todas, lo único que perdió fue su ojo, hizo un cuerpo como recipiente y metió el cuerpo de la hermana. Está padre, está muy sencillo, el dibujo está como que muy cuadradito, porque al tipo al Douman Seiman le gusta mucho el arte de Mike Mignola, y lo ves en algunos dibujos ahí como como, sí, le gusta. Y esta padre, por ejemplo, cuando van los asesinos a matar, dice, no, pero pues llega Elena y lo salva, como siempre. Está muy padre. Bueno, déjame, me tengo una llamada. Okay, ese es el Voynich Hotel. Órale, Voynich Hotel. Órale. Bueno, Choy. Echen las pizzas, Choy, por favor. Estoy... perdón, es que estoy grabando podcast en estos momentos. ¿No quieres mandar un saludo o algo? ¿Qué pasó? Dime. A mi hija y a mi papá y a mi esposa. Ay, los quiero mucho. Al rato te hablo, hermano. Bye. Ah, ok, bye. O mañana. Sí, como una media hora más. Sí, está el Chuy en el teléfono. Me fascina cómo la gente se chivean de volado. O sea, no puede ser. O sea, le dice, estás grabando. Le arrimas a alguien un micrófono y de volada se hacen chiquitos. ¿Será que ya estamos desensibilizados al micrófono? Yo una vez, en un trabajo de la escuela, andaba con las compañeras de la prepa, andábamos en la calle entrevistando gente para un trabajo de la escuela. Y había un pelafustán ahí que empezó que, mamacitas, y le arrimamos el micrófono, me fui sobre él con el micrófono y de volada se disculpó y se fue el güey. Ah, qué muchacho. Digo, el manga apenas terminó, no hace mucho que ¿cuántos volúmenes son? Son tres volúmenes, digo, está padre porque son duran cada capítulo dura 7 páginas a lo mucho, 11 en más, digo, a mí me quedó muy bien el personaje de Elena porque quiere mucho a Daiso y una vez salen y están los dos en la bañera y ya están platicando y oye, dice, Daiso, te quiero. Digo, yo también, Elena. Oye, Daiso, estoy embarazada. Y yo, ¿qué? Pues lo dije, no, aquí es la chavita, pero está padre. ¿Quieres hablar de Comic Search o hablo yo? Sí, es que iba a hablar de uno nomás que... Es que tiene un título medio extraño. Este me lo aventé como en unos 5 días porque me empezó a gustar mucho. Es un manga ya viejito, se llama Yokohama Kaidashi Kiko. Y es la historia de una chica robot que está a cargo de un café. Y es una casita que la ha acondicionado como café. Y te platica al principio de la historia que su amo, que era un ser humano, un día así nomás le dijo, ¿sabes qué? Me voy y tú te quedas aquí y ahí te mandaré algo de vez en cuando, ¿no? Algún regalo o alguna información de dónde ando. Entonces durante todo el manga tú esperas que aparezca el amo de esta chica y no, nunca aparece. Entonces la chica se llama Alpha porque es como de las primeras de su clase como robot. ¿Mande? Ay, ay, ay, ay. ¿Y eso? Alpha de los Power Rangers. Ay, ay, ay. Bueno, este no es así. No, para nada. No, a ver, ese es. Pero fíjate que es un manga muy tranquilo, no hay monstruos, no hay enemigos, no hay cosas difíciles que superar ni nada. Es como la vida diaria de esta chica robot que atiende su café, que por cierto está bien lejos, o sea, la gente que no hay así como una afluencia de muchos clientes. De vez en cuando llega alguien que se encuentra con el lugar, ¿no? Y la chica a veces tiene café, a veces no tiene... Porque conforme vas leyendo te vas dando cuenta que es un mundo donde los seres humanos están desapareciendo. O sea, algo pasó, una catástrofe hubo, que nunca te explican qué fue lo que pasó con ellos. Y se han ido, desaparecieron muchas ciudades, desapareció gran parte de la raza humana. Y su vida es muy tranquila. O sea, por ejemplo, hay un capítulo donde nomás se va a ver el mar y todo se trata de cómo va cayendo el sol y cómo empiezan a prenderse las luces de la ciudad que está bajo el mar, o sea, porque el mar se tragó a esa ciudad y eso es todo. Y luego ya vas conociendo a diferentes personajes, por ejemplo, hay un viejito que cuida una estación de gas, de gasolina, y se hacen amigos y luego hay un muchachito que también se hace amigo de Alpha. Y va creciendo el muchacho hasta que se convierte en adolescente, se convierte en adulto y se va y ya vive en otra ciudad y de vez en cuando le manda alguna información, algún saludo, cosas así, algo así muy tranquilo. Hay 4 ovas que se hicieron en los 90s de este anime. Ajá. de este manga que luego se convirtió en anime, que también tiene lo mismo, son recopilaciones de los capítulos. Hay un capítulo donde Alpha anda en su, trae una motoneta y va de camino a su casa y trae un, uno es para recoger las hojas, un rastrillo, pero lo trae hacia arriba en la motoneta y empieza a generarse una tormenta y le lo, la fulmina un rayo, es, creo que es lo más gacho que le pasa, ¿no? Y luego ya pues básicamente el viejito la encuentra porque escucha el estruendo y se le hace que está muy cerca de donde él vive y se asoma y la ve tirada en el piso y se la lleva a una doctora que se dedica a reparar robots. Entonces ahí le básicamente está enferma, ¿no? Como una enferma. Y pasa por humano, o sea, a la vez y no te imaginas que es un robot. Y tiene va conociendo otros robots también durante el trayecto del manga. Y hay una que de la que se hace muy amiga y así, la visitan y muy tranquilo, como la vida diaria. Pero tiene lo suyo. Se lo recomiendo. Volumen 1 para checarlo. Sí, se llama Yokohama Kaidashi Kiko. Y si ven los ovas, la música está bonita. O sea, que está hecho con la intención de que la música esté chirilla. Ah, órale, te quería comentar, hablando de cómics, también mangas. También quería hablar de un cómic hace mucho que quería hablar y no podía. Meteorix. Meteorix 5.9, no, pero no, hace mucho que no hablamos. Fíjate que... Un saludo al Break. Un saludo a Jorge Break, buen pedo el Break. Allá anda, fíjate que eran de esos cómics que llegué a odiar de chavo porque no lo podía comprar. No lo podía encontrar, mejor dicho, así como que lo estaba buscando y chinga, ¿dónde? O sea, llegabas a un puesto de revistas, estaba el número 30, claro. Y luego te ibas a otro y estaba el 25. ¿Dónde vivías en aquellos tiempos? No, ya vivía aquí en Juárez. La bronca es de que no me podía dar muchas vueltas al centro. O sea, tuve la ventaja tuya que tienes, cabrón. Es de que tú vives bien cerquita del centro, puedes irte a pie. Y yo no, tenía que ir en camión y era peregrinar por puesto, a ver dónde estaba. Y por eso lo dejé de leer por mucho tiempo, por lo mismo, porque estaba medio difícil de encontrar. Pero estás en lo cierto, o sea, yo también, yo pasaba por el centro un día sí, un día no, básicamente. Y era muy difícil encontrarte un cómic de Meteorix, te los encontrabas salteados. Tiempos más atrás, en los 80s, mediados de los 80s, principios de los 90s, sí ibas a los puestos de revistas y los cómics semanales ahí estaban. Pero sí, ya más o menos por la época de Meteorix. Por ejemplo, a mí sí me tocó que me regalaran el número 1. No me acuerdo con cuál número, con cuál ejemplar. No sé si fue el Mil Chistes o que te lo regalaban. Ya ves que había esa onda, ¿no? Decía gratis el ejemplar número 1 de algún otro cómic, ¿no? Y pues por decirte algo, conseguí los primeros 7, ¿no? El que sí tuvo muchos de los ejemplares de Meteorix fue Denny Morales. Él sí, no sé cómo le hizo, pero sí peinaba el centro de Juárez y los conseguía. O sea, habrá que preguntarle cómo le hizo. Ah, órale, tenemos que verlo. ¿Pero por qué quieres hablar de Meteorix, que además de eso? De lo difícil de conseguirlo. Mira, lo que pasa es de que lo que quiero decirte yo es de que cuando fue la Nerds Assemble de año antepasado, estaba Jorge Break ahí vendiendo los cómics. ¿Ya vamos en la hora? Ay, güey. Estaba vendiendo los discos con todo el cómic Meteorix completo. En ahí formato CBR. Y ya después, pues ya me lo pasaste. Y yo, pues sí, para leerlo, claro. Y ya me puse a leerlo. Y ya por fin lo leí completo. Por primer del 1 al 90 y X, ¿no? No, es que lo que pasa es que estaba muy padre, eran como veintitantas páginas, ¿no? Sí. Era muy rápido de leer y estaba muy, muy padre. Decía... Es que me refiero a que aguante haberlos leído así todos seguidos hasta acabar. Porque a mí también me gustaba mucho Meteorix. De hecho, yo seguía el Break desde los tiempos del Mil Chistes y más atrás. Ah, órale. Mira, lo que pasa es de que ya podías leerlos todos de fregazo y nada. De que, ¡y! Compré el 5 y me falta el 9 y el 10 y el 11, pero... Encontré el 13, y bueno, me caía muy bien el May, que era Meteorix trata de un chavo que se llama Aldo, que un día le cayó un pedacito de meteorito en la boca, que supuestamente tiene un poder, el poder del guerrero, lo cual podía transformarse en un guerrero NAP, que eran siglas de un guerrero de mucho poder, y se transformaba en Meteorix, ¿no? Ya, pues a combatir contra los malos. La bronca es de que él ya, pues como él estaba chido, pero su vida personal, había una chava, una compañera que se llamaba Lucy, que lo amaba, lo quería, y él nunca la pelaba. Porque él nomás tenía ojos para Eva, que una güerota, buenísima la güerota. Y su mejor amigo, que se llamaba el Mai, que él era el compotototota de toda la vida de Aldo, él quería andar con Lucy, pero Lucy, pues ella quería andar con Aldo. Y Aldo y Mai trabajaban en una creencia que se llamaba El Abandonado, con el papá. Con el papá, porque la esposa, la mamá de Mai había abandonado al señor. Y al hijo también. Entonces digo, y luego está Eva, ¿no? Eva. Eva, cuando iba a su casa, sabías por qué era tan zorra, ¿no? Porque la mamá era azafata y también era una güerota. Y la abuela también había sido era un viejorrón también, ¿no? O sea, era una familia de tres viejorrones, ¿no? Y fíjate que dice Jorge Bray que al principio estaban batallando con los números, ¿no? Con las ventas. Y de repente decía, no, pues mira, te damos de tal a tal para que se alivianen las ventas de las revistas, si no, pues vamos a cortarlo. Y hay una de las portadas donde sale, creo que no me acuerdo si era Cassandra, el personaje Cassandra o Eva, pues ya es que están muy voluptuosas, ¿no? Y ahí sale la portada, y no, inmediatamente empieza a venderse la revista, ¿no? Hasta que ya en los últimos números le dijeron, ¿sabes qué? Ya se acaba la revista en tal número. Y tiene un final muy apresurado, no lo digo cuál, pero tiene un final muy apresurado. Pero fue ese más que el último cómic que se vendió bien en México. Sí. Y también hay que decir que cuando empezó Meteorix tenía formato de media carta. Ajá. Y más adelante se vendía bien, ¿no? Entonces lograron tener formato de cómic regular. Exacto, exacto. Sí, pues eso es lo que les tengo que... Se podría decir que Meteorix fue uno de los últimos cómics mexicanos que sí se vendían bien. O sea, ya era como lo último antes de que empezara la gran crisis del... Bueno, que ya venía generándose la crisis del cómic mexicano, pues fue como ya lo que... De lo mejorcito que hubo antes de que ya tiró, simplemente estuviera muy paupérrima la cosa, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno que la pude leer completa. De hecho, alguna vez le comenté a Jorge Break en su página de Facebook de que por qué había sido el final tan apresurado, ¿no? Porque se veía. Y él le dijo, no, pues es que sí me dijeron en la editorial, ¿sabes qué? Acábalo. Ya, te damos de aquí a acá para que lo acabes. Y pues sí, por eso a veces a mucha gente no le gustó tanto el final. Por esto mismo que lo estamos comentando, se lo recomendamos ahí cuando lo vean a Jorge Breguen en alguna convención, ahí siempre lo está, ahí trae impresiones de para venta, puede hacer dibujos y están los cómics de Matrix en formato digital ya, pues está muy padre, súper recomendable. Y claro, compren los del autor. Exactamente, no hay nadie más. Un saludo, George. Sí, mi Jorge. ¿Qué más tenemos? Ya, ¿te cansaste ya? No, pues yo nomás quería decir que ya por fin pude realizar mi sueño de jugar de nuevo Jet Force Gemini. Ajá. Un videojuego de Nintendo 64 de 1999, pero ahora ya lo puedo jugar en el Xbox One. Porque salió una... ¿Jugaste el Xbox One? Sí, salió una compilación de juegos de Rare, que se llama Rare Replay, salió esta semana, y trae 30 juegos, digamos, clásicos o reconocidos de la compañía Rare. Entre ellos, el que yo quería jugar toda la vida de nuevo, que era Jet Force Gemini, en HD. Has perdido una vida entera esperando jugar esa basura, Serge. ¿Cuál basura? Ese juego me emociona a mí un chingo. Lo bueno que, por suerte, no existe ya los derechos de Diddy's Kong Racing. Porque es una pérdida de tiempo todavía más fuerte. Y que se diga de Banjo-Kazooie, o Banjo-Tooie, o peor aún, Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. No. Híjole, what were they thinking? Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, iba a ser Banjo-Kazooie 3, pero lo arruinaron, ese sí te lo acepto. Pero mira, Banjo-Kazooie 1, chingón. Banjo-Tooie, chingón. Diddy Kong Racing, uno de los mucho mejor que Mario Kart del Nintendo 64. Jet Force Gemini, no se diga, no se puede jugar bien en un emulador porque no tenía la precisión que tenía el control análogo del Nintendo 64. Ahora que salió Rare Replay, tuvieron que ponerle un parche al juego para que lo pudieras jugar bien con el control del Xbox One. Pues, ¿qué quieres? Es lo que a mí me gusta. Total. Que sigue, que digas que Battletoads está bien chida. Battletoads está suave, pero se pone bien difícil y nunca lo he terminado. No, pues nadie. Battletoads. Ahora. Yo le pierdo el interés de Battletoads ahí en las motos voladoras, hasta ahí. Hasta ahí llegué yo. Yo nada más quería saber, ¿jugaste ya RC Pro-Am? Un poquito, pero esos no son como así de mi preferencia. Las letras, ¿qué decían las letras? ¿Qué decían las letras? Tienes que contar las letras que decían Nintendo. ¿Qué dicen ahora? No sé, te digo que nomás lo jugué un ratito, no sé qué cambios le hayan hecho, habrán puesto... Tengo que entender que nada más le pusiste el juego, viste que hacía boot, la pantallita lo quitaste. Sí, que me diera mi crédito y ya. Porque mi interés era jugar Jet Force Gemini. ¿Pagaste $30 para jugar Jet Force? Oye, trae incluido Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Ah, Conker's Bad Fur Day. Juego asasasasaso. Blast Corps, está ok. Sí, está suave, pero no es así como... ¿Cameo? Cameo está, Ya era de salida lo bueno de Rare, ya se estaba como empezando a drenar. No, Gravura de Ghoulies está muy... ¿Battletoads en Battlemaniacs? ¿Tiene Battletoads? No, tiene Battletoads el de Nintendo y tiene Battletoads Arcade. ¿No tiene Battlemaniacs el Super? ¿Por qué? No viene incluido. A lo mejor va a haber downloads más adelante que lo puedas ir incluyendo en Rare Replay. ¿Y viene Battletoads vs. Double Dragon? Tampoco viene. No, esos a mí no me interesan. Yo quería jugar Jet Force Gemini. Lo jugué, lo traté de jugar muchas veces a través de emuladores, pero de nuevo... El juego es tan malo que trataba de advertirte. ¡No me juegues! Es que a mí me encanta ese juego, a mí me gusta mucho. Y Sergio, eres masoquista. Colectando ositos por todos lados. ¿Te gusta 50 Shades of Grey? No, nunca he leído 50 Shades of Grey. ¿Qué te gustaría? Porque es de masoquismo, sí. Sí, Sergio, más de que a ti. habrá que explorar eso. A lo mejor descubro una nueva dimensión, güey. La tabla de cricket. Ay, así la tabla es. Boy, open a bad boy, mother. Bad boy, mama. Thank you, man. Una tabla, ¿cómo se llama? Unos paddles con hoyitos para que pegue más fuerte en las pompas. Que te las dejen rojas. Es básicamente lo que te hizo Rare con Jet Force Gemini. Te creas. Yo soy fan de esos juegos y... ¿Perfect Dark? Tiene Perfect Dark y Perfect Dark Zero. Ah, Perfect Dark Zero. Todavía lo tengo, fíjate. Me costó como $5 en Walmart. Ahí está, ya ves, güey. Edición limitada, ¿eh? Nada, con la caja de... Claro, yo ya lo tengo. Sí, ahí está. Yo también lo tengo. Nunca me... A ver, Battletoads. ¿Hasta dónde llegas tú, Miguel, en el Battletoads? ¿Hasta dónde llega la gente que no se hace cocaína? ¿Hasta las motos? Te voy a decir una cosa. Cuando... Una vez me vendieron a mí un control de Nintendo que yo creo que era mágico porque logré pasar ese... Es que es el Stage 3. Como 5 gramos de cocaína y alguna anfetamina, no te hagas. No, pero espérame, es que era un gamepad de Nintendo que no tenía la cruz, sino tenía como un sensor de movimiento que movías el dedo y sentía tu... como movías el dedo. ¿De que si era mágico? Llegó Doraemon y ¡hola! ¡Doraemon! ¡Necesito pasar este maldito juego! ¡Ah, voy a buscar en mi bolsita! ¡Toma! Te lo mandó Sergio del futuro. Que a lo mejor es tu Sergio del presente. No, pero este control, que habrá que buscarlo en el internet porque no recuerdo cómo se llama, no tenía la cruz, sino tenía un sensor que sentía el dedo ahí, cómo lo movías. Y solo así podía yo pasar ese stage. Fíjate. Y con las pastillas. Y con las pastillas mágicas. Vitamín y Adderall y todo lo que se mete en los... que van a hacer antidoping a los jugadores de computadora. De los que juegan como tipo... Que juegan profesionalmente. Van a empezar a hacer antidopings. Pues deberían, porque fíjate que estuve leyendo un... Adderall y toda la madre, ¿sabes? Estuve leyendo un artículo. Hay un cuate que es originario de Juárez, que es profesional de las ligas de videojuegos. Y es un mundo bien cruel, porque cuando necesitas cierto rango de juventud para... Pues ya, ese es tu plató. No, ese es tu plató, es hasta donde llegas. Clics por segundo. Sí, te miden tus clics por segundo. Y ya después de los 21 ya no haces tantos clics. Ya, se acabó tu etapa. ¿Qué pinche mundo tan perro? Ser entrenador, ya no puedes ser acá de los primeros. Si juegas StarCraft, Dota o League of Legends, ya, o incluso Halo, lo que sea, tu tiempo de reacción... Ya, biológicamente no eres tan rápido como alguien de 18 o 21 años. No reaccionas tan rápido, sí, te van a ganar. O sea que aún dentro de las ligas de videojuegos, como en los deportes, hay un cierto tope y luego de ahí ya no creces. ¿Tope físico? Ahora, lo que muchos hacen es que se meten a una droga que se llama Adderall, ¿cómo se llama en español? O Adderall, ¿verdad? O Ritalin, que es como para la gente que tiene problemas de déficit de atención. Porque eso te hace súper concentrado. Y básicamente te vuelves como Neo, ves las balas lentas. Entonces tu tiempo de reacción se hace mucho más rápido y por eso pueden competir ya siendo más viejos. El problema es de que ha habido confesiones de gente que dice que todo el equipo estaba en drogas. Que por eso ganaron el campeonato tal o el otro. Y ya las ligas quieren empezar a hacer este antidoping. Hasta ahí llega, fíjate. Está canijo. Bueno, eso ya lo dejaremos por otro podcast. ¿Quieres decir algo que no dure así mucho? No, que yo en Battletoads aquí llegaba hasta la escena donde tenía que ganarle la carrera a un ratón para desactivar una bomba. Hasta ahí pues ya no nos pasaba de ahí. Muy difícil juego. Le damos el reportaje de que hizo Shoy Encubierto del mundo travesti en la Avenida Juárez para el siguiente capítulo, Brasher. Exactamente, por favor, no, es un tema muy muy sensible, así es que con toda la discreción posible, por favor. Bueno, también lo del panda, la vida del panda, ¿verdad? También sí. No podemos. Se va a estar en Animal Planet pronto. Ni siquiera lo de Obama pudimos llegar, o sea, no hicimos nada de lo que dijimos en este podcast. Van a traer el hipnotizador de pandas para hacer demostraciones. ¿Al link? ¿Cómo era la pared? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí te acuerdas que cotorreábamos eso? ¿Estabas tú ahí o no? Toño, sí, ahí. Sí, claro. Saludos al Toño Ramos. ¡Ay, mi Juaritos! Un saludo a nuestro compinche Adrián Gabriel, que está allá en el Obregón, Sonora. A donde están ahorita a 40 grados a la sombra. Hijo de su. Oye, Adrián, mándanos un audio, como te dije, para incluirlo aquí en el podcast. A que venga Villahumada, mande quesos y se regrese a Obregón. Está muy lejos de los quesos de Villahumada. Bueno, señores y señoras, pues entonces nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Yo me voy a mi mundo de Banjo-Kazooie y Jet Force Geminis. Y bueno, dentro de algunos días. Eso dijiste hace como un mes y medio, Sergio. Cada semana hay un Confianzodas. Sí, hay un Confianzodas también. De consolación. No sabemos que no es Changoleón, pero... Ay, de consolación. Consolación. Yo digo que deberíamos de meterlo en la continuidad del podcast Changoleón para que ir avanzando, porque pues... Ah, o sea, lo quieres integrar a la línea del tiempo real. O sea, es parte del canon. O sea, que se le ponga Confianzodas 8, Changoleón Podcast número 191 presenta Confianzodas número... ¡École! La leyenda del oro de Curly. Sí. Esa película estaba buena, fíjate. ¿De quién? O de Curly, ¿no te acuerdas? Nunca, o sea, no, es famoso el subtítulo The Legend of Curly's Gold. ¿No lo has visto? La de La leyenda del oro de Curly. Es un meme del cine. O sea, ¿viste? Como los tres chiflados. No, era una película de Billy Crystal, David Stern y Jack Palance. ¿Te acuerdas de Jack Palance? El que hacía películas de vaqueros, ¿no? Sergio, ¿cuántos años tienes? ¿No has visto esas películas? No veía películas de vaqueros. Se llama City Slickers. Ah, okay, sí. Pero ya no me acuerdo de qué se trataba, pero sí la vi alguna vez. Español, pero era City Slickers 2, La leyenda del oro de Curly. Bueno, de tarea, les voy a encargar que vean City Slickers y los City Slickers 2. El hermano de Curly regresa, el hermano gemelo de Curly regresa para encontrar el oro de su hermano Curly. Okay. Me suena, okay. Sí, así se llama el podcast. Confianzadas, leyenda del oro de Curly, número 9. Okay. La semana que entra. Sale. Bueno, para curarme de los cuatro fantásticos, me voy a echar esas dos. Sí, por favor. Sí. O la de Roger Corman también, para que te cotorrees. Ok, Mike, mándanos a número musical y nos vamos. Bueno, aquí tenemos el número musical. La banda Tracalosa de Monterrey presenta sonidos polifónicos. Adelante, banda. Take it away. Jet Force Yemen y apesta, bolas de Shango. Banjo que soy también apesta. Banjo tú y también. Nada, güey. Cállese, usted no sabe lo que está hablando. Adiós. Didis con Racing también.